Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echadas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía, la información del pueblo y para el pueblo. En Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Álex Castellano. Quisiera presentar el siguiente tema que vamos a tratar aquí en este programa, llamando su atención, amigo, amiga oyente, porque cuando ocurren hechos tan importantes como han acontecido en esta semana en el Parlamento del Estado Español, y donde hay una situación en que siempre nos quedamos en esa división aparente entre dos Españas, entre una España que ha sufrido durante 90 años una situación enormemente dura, donde personas, hombres y mujeres, han dejado de contar su historia por el terror, por el temor infundado por un sistema dictatorial, por un golpista, por un dictador, por un genocida, por un asesino, que sigue teniendo los homenajes y el reconocimiento de un sector de la población como algo que no es. Y por lo tanto, el hecho de que esta semana se hubiese aprobado la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco es un momento que puede ser el principio de algo que es necesario hacer: restituir la dignidad de tantos hombres, de tantas mujeres que fueron víctimas de una dictadura, y especificar también que la situación dada como consecuencia de esta situación de autoridad tremenda que ejerció la dictadura de Francisco Franco fue posterior a una guerra civil. Cuando acabó la guerra civil, vino la persecución, sin paliativos, sin descanso, sin medidas, de una forma cruel, canalla, pero que está ahí el testimonio de tantos hombres y mujeres que han sufrido esas consecuencias. Por lo tanto, vamos a hablar de este tema y vamos a pedir que nos dibuje una realidad que vive un sector muy importante de la población, un hombre que está absolutamente comprometido en esta causa. Él se llama Jordi Gordón y fue el que creó una película que se llama Dejadme Llorar, y creo que quienes la hemos visto hemos quedado consternados por los testimonios de las personas que siguen reivindicando la dignidad de sus seres queridos que aún están en fosas comunes o en cunetas. Jordi Gordón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece la decisión que se tomó en el Parlamento? ¿Qué opinión te merece una situación tan incomprensible, bueno, no? Bueno, yo creo que, en palabras de Jan Gibson, ¿no?, el hispanista, el Estado de Derecho ha entrado en el Valle de los Caídos. Y eso nos enseña una cosa tremenda, como es como que la democracia en este país ha estado siempre demediada y infectada por el franquismo, y todavía sigue. Pero esto nos da una oportunidad, y yo creo que lo importante de sacar a Franco, por el valor simbólico que tiene, además del político y el histórico, ¿no?, de que un dictador no puede estar en un lugar preeminente del Estado, es que tiene que ser la hora de las víctimas, que siguen esperando verdad, justicia y reparación. Y yo creo que ahora hay una oportunidad, porque bueno, en el Parlamento ha habido una mayoría parlamentaria, se ha retratado todo el mundo, y ahora lo que hace falta es que de verdad se aborde la siguiente fase, aparte de sacar al dictador de la fosa y que vaya a donde le quieran mandar sus familiares. Ahora se trata de recuperar a las víctimas, su memoria, la verdad de los crímenes, la verdad de las víctimas, la justicia y la reparación. Y esto, bueno, la oportunidad es que en principio este gobierno se ha comprometido a cumplir las resoluciones de la ONU, ha declarado que es necesario exhumar a las víctimas que están en las cunetas y en las fosas comunes, establecer un censo oficial de víctimas, establecer un banco nacional de ADN para identificarlas, anular los juicios del franquismo, y todo eso que ha sido declarado por este gobierno en sede parlamentaria, lo que tenemos que intentar es que se lleve a la práctica y por fin esto, es decir, se abra esta oportunidad para las víctimas y esta reparación para las víctimas que, bueno, todavía cuando se van a cumplir 40 años de la Constitución ahora en diciembre, pues han seguido sin esta respuesta del Estado, ¿no? Ya, también nos acompaña esta mañana desde París Luis Naranjo. Buenos días, Luis Naranjo. Madre mía, ahí se nos fue. Vamos a intentar recuperar esa llamada. Y aquí en el estudio, preséntanos nuestro siguiente invitado. Tenemos a José Manuel Matencio. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. ¿Conoce a Jordi Gordón? Sí. ¿Jordi conoce a Manuel? Sí, nos conocemos. Hola, ¿qué tal? Manuel, ¿qué le merece esta situación nueva y que el Parlamento decida algo tan importante? Hombre, yo creo que es una situación sobre todo de alegría, ¿no? Este es un punto de inflexión ya donde el franquismo no tiene cabida, aunque haya franquistas todavía, pero que es un momento importante donde en el Parlamento se ha votado esta decisión, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera sido una votación unánime, porque demostraría que teníamos una derecha civilizada, ¿no? Pero esto no ha sido así. No ha sido así, pues ya lo han demostrado también en el Parlamento Europeo, pero esperamos que ya la abstención ya de por sí puede ser un paso que diga que esto está cambiando. Pero sobre todo y fundamentalmente que ha sido aprobada por 172 votos a favor, ¿no? Y las demás han sido abstenciones, excepto alguna equivocación, ¿no? Entonces, este momento es un momento, yo creo, de alegría y un momento muy importante, ¿no? Jordi, ¿se puede entender por qué Ciudadanos en un momento dado vota que sí, que hay que hacer algo en este tema, y cuando se toma la decisión de hacerlo, se abstiene? ¿Tiene sentido eso? Bueno, tiene sentido, más allá del sentido, tiene una explicación, que yo creo que tiene que ver con que con esta infección que el franquismo ha mantenido durante tantos años en la democracia, ¿no? Esta infección subterránea, donde hay gente que se declara por la mañana, ¿no?, demócrata, y por la tarde le pone una vela a Franco. Bueno, hay gente así. Yo creo que mayoritariamente la sociedad española no es así. El problema es que luchamos contra décadas de lugares comunes, de un relato que es el que impuso el franquismo, este relato equidistante, de que hay que olvidarlo todo, ¿no? No hay que olvidarlo, hay que recordarlo. Y como comparación, pues yo siempre recurro a una cosa, es decir, la sociedad tuvo durante un tiempo a las víctimas del terrorismo ignoradas. Finalmente la sociedad y la política, las instituciones, el Estado, hizo un ejercicio de entender que las víctimas necesitaban apoyo y amparo. Y ahora lo vemos todos los días, vemos los actos, el recuerdo, vemos, por ejemplo, estos que se han abstenido, ¿no? Como dicen, que no se puede haber ni perdón, que no se puede olvidar, que hay que mantener la memoria de las víctimas del terrorismo, pero no lo aplican a las víctimas del franquismo. Curiosamente, nunca explican por qué, ¿no? Es decir, eso es porque hay ese pozo del franquismo que nos sigue infectando la democracia. Yo creo que ahora, en cualquiera de los casos, hay que mirar de manera positiva una cosa. Nunca un gobierno había hecho declaraciones de estas características en una sede parlamentaria. Por lo tanto, hay que tomarle la palabra y así empujar todos para que esto sea así. Porque esa es la manera de que pasemos de verdad página, la democracia se fortalezca, las víctimas tengan el reconocimiento que necesitan, que tiene que ser un reconocimiento que todavía no se ha dado, pero que yo creo que eso es lo más importante, es decir, el reconocimiento de las víctimas, porque detrás del reconocimiento de las víctimas, de su dolor, de su sufrimiento, de 40 años de negarles todos los derechos, de que una democracia, de que la democracia les olvidara, nadie ha reconocido a las víctimas del franquismo, por ejemplo, su aportación a la democracia. Vamos a recordar una cosa, en todos estos años no hubo ni una sola venganza, a pesar de los brutales crímenes que la gente sufrió. No ha habido, por parte de las víctimas del franquismo, de sus familiares, nunca ha habido ni una sola venganza, ni un acto de venganza. Nadie ha reconocido esa aportación a la paz, a la democracia, a la convivencia que han hecho las víctimas del franquismo, y yo creo que ya es hora, además de reconocer todos sus derechos que están ahí planteados por la ONU, los derechos a recuperar los restos de sus familiares, a darle sepultura, el reconocer los crímenes, el que formen parte de la historia, que se estudien en las escuelas, que todo el mundo sepa qué pasó en este país, por qué un genocida y un dictador como Franco asesinó a tanta gente, y que eso se mantenga en la memoria, porque eso es lo que fortalece la democracia. Entonces, en ese momento estamos, y yo creo que todos deberíamos de intentar aprovechar esta oportunidad para empujar a que el gobierno pueda hacer realidad esto que ha declarado la ministra de Justicia en sede parlamentaria en la Comisión de Justicia como parte de su programa de gobierno. Vamos a intentar hablar con Luis Naranjo, a ver si tenemos suerte. Luis Naranjo, buenos días. Luis, ¿nos escuchas? Lo tenemos ahí, pero al parecer tenemos algún inconveniente y no podemos contactar con él. ¿No está escuchando, Luis? Al parecer no. A ver si lo subsanamos ahí en los compañeros de la técnica. Sí. Perdón. Me preguntan si está en París. Sí, está en París, sí. Manuel, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jordi? Porque hay que hacer ese reconocimiento y esa justicia a las víctimas, ¿no? Sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Eso es de vital importancia, ¿no? Y es que, como decía Jordi, este tiempo que hemos pasado, pues ha sido un tiempo de silencio de las víctimas. Y las víctimas, la verdad es que han sido gente dignísima, donde han demostrado un comportamiento cívico extraordinario. Pero es verdad que la lectura que se hace de esta sociedad es que se desconoce prácticamente también todo. El otro día en Posadas tuvimos una reunión con un grupo de familiares de víctimas del franquismo, y nosotros le dimos un amigo, Joaquín Casado, y yo le dimos el consejo de guerra de su abuelo, y de veintitantas personas que había, que eran familiares, desconocían prácticamente. Vamos a hacer un pequeño alto, porque a ver si podemos hablar con Luis Naranjo. Luis Naranjo, sí. ¿Nos escucha? Buenos días, Luis. Es que de las fiestas del Humanité, un poco lejos. Pero está un poco lejos. No se escucha, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Luis, estamos recogiendo la opinión de personas que han estado comprometidas durante muchos años en reivindicar el reconocimiento y la justicia a quienes han sido víctimas del terrorismo. En estos acuerdos del Parlamento, ¿consideras tú que se está haciendo justicia o se empieza a hacer justicia de este tema? Sí, más bien se empieza y tarde, ¿no? Yo creo que lo que se ha hecho ahora es cumplir con un deber de memoria absolutamente básico de cualquier Estado democrático, ¿no? Hay que felicitarse porque se está empezando a cumplir con ese deber de memoria, pero yo creo que también debemos de lamentarnos que se haya hecho tan tarde, porque en este ínterin de décadas han muerto muchísimas víctimas y descendientes de víctimas sin ver sacar los restos del gran genocida al lado de las víctimas que lo ocasionó, ¿no? Así que es un sentimiento un poco agridulce, ¿no? Por un lado se está empezando a cumplir el deber y por otro se ha tardado demasiado y han muerto demasiadas víctimas y descendientes sin poder ver lo que era justicia que hubieran visto, ¿no? ¿Este cumplimiento de ese acuerdo, consideras que tardará mucho tiempo en ser una realidad? ¿Hay que pasar por muchos trámites que son normales dentro de las leyes, las normas? No tiene por qué, quiero decir. Vamos a ver, el dictador entró allí con un decreto ley, que por cierto firmó su majestad Juan Carlos I, recién coronado rey, y sale con otro decreto ley, eso, otro real decreto, eso es evidente y se ha tardado demasiado en entenderlo. Yo no creo que sea una cuestión de trámites, yo creo que esto va a ocurrir con prontitud, espero, porque si hay voluntad política, el Parlamento tiene fuerza para hacerlo cumplir, y lo que pasa es que esto es un primer paso, ¿no? O sea, lo que el movimiento memorialista viene demandando desde hace mucho tiempo es bastante más que esto, ¿no? Porque también está allí José Antonio Primo de Rivera, el golpista necesario, y bueno, y hay otras muchas cosas que hacer, ¿no? Me gustaría saber, sí, o sea, mismo, que supieras, Luis, que estamos hablando con Jordi Gordon y aquí en el estudio con Manuel Matencio. Hola, Luis. Hola, Luis. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Hola, Jordi. Buenos días. Muy bien. Aquí, no, Jordi, no. Yo ahora soy José Manuel Matencio. Sí. Matencio. Y Jordi también está al teléfono. Ah, también. Sí. Hola, Luis. Yo no te oigo, ¿eh? Yo a Luis no le oigo. Sí. Ah, no, no le he podido escuchar, pero bueno, saludo para él. Bueno, un saludo envía Jordi Gordon a tu persona. Se ve que no podemos técnicamente poder hablar entre vosotros. Y sí, queremos agradecer a Luis que nos haya atendido al menos unos minutos porque está muy ocupado en una actividad en París. ¿Qué está haciendo, Luis? Estamos participando en un acto de homenaje a las Brigadas Internacionales, a la 14 que estuvo en el Valle de los Pedroches defendiendo la República y a la 13 que frenó a los fascistas en Motril. Así que estamos ahora mismo bien, ¿no? Pero antes de lo que sí me gustaría decir simplemente y brevemente que queda mucho por hacer y que es fundamental que esa Cruz de los Caídos desaparezca y que allí se instaure un lugar de memoria que relate lo que fueron los campos de concentración franquistas, que fueron muy parecidos a los campos nazis, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo del movimiento memorialista y eso es lo que debemos intentar conseguir, ¿no? Pues gracias, Luis, por atendernos y esperamos que en otra ocasión podamos hablar aquí en el estudio y charlar un poco más de este tema, porque es de rabiosa actualidad. Sí. Cuando queráis. Un abrazo, Luis. Un abrazo, Luis. Quería terminar también con la idea que estaba exponiendo, Manuel, por favor, que te interrumpí. Sobre la presentación de ese documento. Sí, decía que entre los veintitantos familiares que asistieron a esta presentación de este Consejo de Guerra, ¿no? Pues la mayoría, a excepción de dos hijos de la víctima de la persona que se le había hecho el Consejo de Guerra, a excepción de él, prácticamente ninguno conocía los detalles de su abuelo, ¿no? De su abuelo. Y todos estaban ávidos de esto. Es decir, hemos tenido un tiempo tan oscuro y además después de instaurarse la democracia no ha habido una educación o por lo menos que se pudieran estudiar en la escuela este proceso que se había dado de una guerra civil, una dictadura y el paso a la democracia. Esto no se había dado y entonces la mayoría de la gente lo desconocía. Y la anterior generación, que eran los padres de estos nietos que había allí, pues no se habían atrevido. Ellos no lo conocían, pero los anteriores no se habían atrevido a decírselo a sus padres. Por miedo. Sí, claro. Con esa película que Jordi presentó aquí en Córdoba, Dejarme Llorar. Fuiste tú una persona que vio de cerca ese terror que tenían las familias de hablar de estos temas, ¿no? Sí, claro. Sí. Ah, era Jordi. Sí, ¿no, Jordi? Sí, Jordi. Sí, claro. Bueno, yo creo que en eso coincidimos todos aquellos que tenemos, que hemos trabajado en este tema y que tenemos una relación. Es decir, por eso es tan importante que salga Franco el Valle de los Caídos, porque dará confianza de que el Estado por fin está dispuesto a actuar. Y muchas familias que han mantenido pues el temor, el respeto, la desconfianza de que si yo me señalo como pasó durante el franquismo y después pues pueda no haber tener el amparo de las instituciones y el respeto del Estado de Derecho, yo creo que esto va a ser muy importante simbólicamente para dar esa confianza. Ahora hay que hacer mucho más. En el caso de Córdoba no nos podemos olvidar, ¿no?, de que en la ciudad ahora mismo hay un proceso para exhumar las dos fosas comunes, las fosas comunes que hay en los cementerios de La Salud y San Rafael, que solicitó la asociación Dejando Llorar, y que está en fase de que se pueda ya iniciar los trabajos de delimitación y de exhumación, digamos, de los primeros restos, y de demostrar que allí hay, pues estamos hablando de 4.000 personas, como mínimo, 4.000 personas, y luego estamos hablando de 12.000 personas en la provincia de Córdoba, siempre como mínimo, porque el máximo, como dice Francisco Moreno Gómez, el historiador cordobés, nunca se sabrá, porque los franquistas, los golpistas, hicieron su trabajo para borrar las huellas de sus crímenes, pero en cualquier caso, sí que es muy importante que ahora las familias sientan ese respaldo, den un paso al frente y digan, nosotros somos una familia de víctimas, necesitamos el reconocimiento, la reparación, el recuperar a los restos de los familiares en los casos en que fueron asesinados o desaparecidos, que haya un registro nacional, que haya, es decir, todo un reconocimiento de la sociedad de esos crímenes, como ha ocurrido pues con el nazismo, con el fascismo, con el stalinismo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que esto va a ocurrir pronto, que no va a tardar mucho en todo esto? Yo creo que esto se tiene que poner en marcha ahora, y está en marcha, y que no puede haber pasos atrás, pero eso también depende de la propia sociedad civil, de que todos aquellos que defendemos los derechos humanos, que creemos en los valores democráticos, amparemos y empujemos para que realmente eso siga adelante, para acabar con el miedo, para acabar con esta desconfianza que se ha instalado durante tantos años por fruto del abandono de las instituciones del Estado. Y yo creo que eso es una de las grandes tareas del movimiento memorialista, de todas las asociaciones, de José Manuel Matencio está en esto, Luis Naranjo, todo el mundo, debemos de empujar a que esto realmente se pueda resolver de una vez por todas, ¿no? Y ahí es donde es importante también que se exprese un cierto grado de unidad, aunque haya diferentes visiones, pero una unidad para resolver el problema, porque las víctimas deben de ser lo más importante. Jordi Gordón, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Te agradecemos muchísimo, porque es un hombre muy ocupado y nos has dedicado unos cuantos minutos para compartir con nosotros tu opinión, tu dolor, tu compromiso y tu esperanza de que esto sea resuelto en próximos días. Muy bien. Un abrazo grande, amigo. A vosotros. Un saludo a José Manuel. Gracias, amigo. Manuel, ¿qué haremos aquí en Córdoba con 4.000 personas que tenemos que buscar entre las fosas comunes que hay en estos dos cementerios? Yo creo que se está dando pasos importantes en este sentido, ¿no? La Junta de Andalucía está ahí dispuesta a seguir adelante con la recuperación de esto. Sí que va a ser un trabajo, primeramente, esto es una inversión fuerte, esto va a costar mucho, pero es importante. Pero esa inversión son los estamentos públicos, ¿no? Claro, esto tiene que ser una cosa pública, porque si no, de otra manera no se puede hacer. Pero lo que decía Jordi Gordón es verdad también, que es necesario que la sociedad dé un grito de solidaridad con esto para que esto se resuelva. Esto no solamente es una cuestión de la institución, que es verdad que sí, que la institución tiene que dar el paso de que se suman todos esos cadáveres, pero también de que la sociedad se dé cuenta de que ha habido demasiado tiempo de silencio y eso se tiene que resolver, porque las familias están esperando. Pero ese es el triunfo del fascismo, es el triunfo del franquismo, que ha metido temor, miedo a tantas personas que ahora a lo mejor no tienen esa fuerza de decir, vamos a salir a la calle, vamos a reivindicar que esto se haga pronto, vamos a reivindicar que se haga justicia y vamos a montar un pollo tremendo, porque esto ya es hora de que se termine de una vez por todas y que la gente que no ha tenido esa justicia humana, pues la tenga en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? Sí, eso sin lugar a dudas. De cualquier manera, las asociaciones memorialistas tienen... Las asociaciones memorialistas tienen que llegar a la sociedad y movilizarse para poder movilizar también y que haya movilizar a la sociedad y que haya unos mínimos de entendimiento entre todas las asociaciones memorialistas y para conseguir esto, porque fundamentalmente lo que hay que conseguir es la sumación de estos cadáveres, que se le entreguen a sus familiares y que se le dé la dignidad necesaria a ellos. Aparte de la sumación de las fosas, Jordi comentaba que hay que anular los juicios, ¿no? Del franquismo, pero también a aquellas personas, ¿no?, que fueron cómplices del régimen y asesinos, ¿no?, que hoy tienen una medalla o un título. Esa gente hay que quitarle todos esos privilegios. Además, cada título va acompañado de una paga, una pensión. Eso debe de eliminarse, ¿no? Sí, sí. A través de la plataforma ya se hizo un escrito al ayuntamiento y a la diputación, sobre todo al ayuntamiento, porque esto dependía del ayuntamiento, que a las personas que participaron en el golpe de estado militares y algunos civiles enterrados en los cementerios civiles de Córdoba, se le quitara este nombre de hijo adoptivo y esta premisa de importancia que tienen ellos, y que se le dé el nombre que de verdad merecen, que fueron golpistas y unos asesinos, sin lugar a dudas. Muy bien, pues Manuel, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hemos tenido una mañana intensa, Inés. Sí. Llena de emociones. Nos queda un ratito, ¿eh? De emociones tremendas. De emociones. Bueno, continuaremos, amigos. Estamos hasta la 1:00 de mediodía con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.